caballito de batalla, ¿no? Mi punta de lanza. Mediante ese personaje yo he sido conocido no solamente nacionalmente, sino que internacionalmente. Tuve la oportunidad, la suerte, ojalá la tenga de nuevo, de estar en tu país, en Oaxaca, en una convención de fanáticos del anime y de los dibujos animados en general, pasándola muy bien y compartiendo con colegas, muy interesantes conversaciones. Y hace poco tiempo atrás también estuve en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde conocí a Héctor Lee y a Alfonso Obregón, donde pasamos muchas horas riéndonos, pasándola muy bien de pelos, así como dicen ustedes, paseando en la misma convención y conociendo a otros personajes que se me vienen a la memoria, Castañeda, Hugo Núñez, que está pasando por una situación muy, muy, muy, muy difícil. Yo no sé si él estará escuchando tu radio, pero le mando un beso, un abrazo bien apretado y con toda la ira que me provoca los feminicidios en el mundo. Eso, un saludo grande para ti, Hugo Núñez. Te quiero mucho. Esperemos que se resuelva esa situación. Pero qué increíble que después de tantos años ustedes se hayan juntado en este evento, que tuvieron la oportunidad, y como decía gente que publicó cuando vieron sus fotografías, puro capo del doblaje, puro monstruo que se juntó ahí. Exactamente. ¿Cómo fue el recibimiento entre los compañeros? Porque mucho se dice que hay muchas envidias en todas partes, ¿no? No solo en el doblaje, sino en cualquier profesión, pero sobre todo en las profesiones donde se demuestra el talento, porque todos quieren o todos creen que son los mejores. Y cuando se juntan monstruos así como ustedes, ¿cómo fue la situación? ¿Cómo fue el encuentro? Vaya, ¿qué pasó ahí? Pasó que fui recibido y yo recibí también a mis compañeros, pero fundamentalmente fui recibido con un abrazo grande, una sonrisa enorme, unas felicitaciones. Si bien es cierto, sí uno puede decir que hay envidias, pero yo prefiero mencionar que hay competencia. Y cuando hay competencia, en el término de que lo que hagas, lo hagas con todo el amor al trabajo, siempre va a haber un buen resultado. Y si hay otro colega o otro actor de doblaje que tiene éxito con su trabajo, a mí eso me ayuda y me beneficia. Porque se dignifica este oficio, esta actividad artística, se dignifica y como es una actividad evolutiva, que va cambiando. Yo sostengo que el doblaje de los años 70 o 80 en México y en Chile, hoy ha cambiado. Es otro el carácter, es otra la cosa. Hay más actuación, hay más penetración del personaje en uno. Yo creo que ha evolucionado positivamente el doblaje en el mundo. En el mundo latino, obviamente. De hecho, los modos de hablar de la gente como tal, así el pueblo, cambian. Y eso se refleja. Absolutamente. Yo te voy a mencionar algo. Aquí en Chile, los hijos, los niños, los pequeños, los chavos, sí, le enseñan a hablar mejor a sus padres. ¿Por qué? Porque ven televisión, ven programas doblados y la impronta auditiva de estos pequeños se empieza a mutar. Ya no es solamente al padre o a la madre a quien escuchan, sino que escuchan la televisión y escuchan a las nanas, a las no sé cómo le dirán allá, sirvientas. Ajá. Que contratan en las casas para que hagan las cosas. Y acá hay mucha influencia peruana, ecuatoriana, colombiana, venezolana, últimamente haitiana, que tienen un hablar mucho más pulcro, tienen un vocabulario mucho más amplio, independiente del estatus social o económico al cual pertenezcan. Por ejemplo, los peruanos, los bolivianos, hablan muy bien, muy parecido a ustedes, tienen un léxico, un vocabulario mucho más amplio que el que tiene el común de los chilenos, digamos. ¿Sabe a mí quién me influenció hablando de eso, de la televisión y chileno? Don Francisco. Ah, ya, perfecto, sí, sí. Es que mi abuela veía todos los fines de semana el programa de Don Francisco. ponme a don Francisco, por favor, para verlo. Entonces yo empecé a hablar así. Gracias, Javier Romero, aquí estamos ahora para presentarle el siguiente participante. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Gracias, Javier. ¡Venga, la bueno! ¡Qué bien lo hacen! ¡Qué amable! Aquí estamos hablando con mi paisano, Sandro Larenas. ¡Qué bueno, Sandro, que está con nosotros! ¿Eh? Oye, una alegría muy, muy, muy grande estar con ustedes. ¡Qué rico, qué rico! ¡Qué agradable! Oiga, no, pero en serio, la verdad, yo fue lo que conocí de su país, a don Francisco, y muchos años antes en televisión aquí en Monterrey, no sé por qué, cómo era la situación, pero siempre venía... Lucho Navarro, el comediante. Ah, sí, por supuesto. El hombre pájaro, le decía. Y era buenísimo para hacer voces y sonidos. Imitaba animales. Hay una rutina del tren. La del tren, es un clásico. Y venía aquí a Monterrey, a un canal local de televisión perteneciente a Televisa. Y era de ley que cuando venía a hacer un show tenía que presentarse en vivo en algún programa. Y a mí me emocionaba mucho verlo a él haciendo efectos de sonido con su voz. Exacto. Claro, como un artista de Foley. Exactamente. Esa es la palabra correcta, un artista de Foley. Y eso fue lo que yo conocí. Tiempo después, cuando me empecé a meter ya a internet, ahorita que mencionó el profesor Rosa, supe que tuvo un regreso porque su programa había terminado hacía muchos años antes. Sí, sí, sí. Pero volvió para adultos. Ya de rezo pasó a ser un regreso con otro carácter. No era el programa infantil que hacía antes, sino que más bien un programa dedicado a los adultos, ¿no? A los niños que lo vieron en esas épocas, ahora adultos. Exactamente, exactamente. Bueno, y con otros contenidos. Claro, con otra ideología, etcétera. Ahora, hablando de influencias, ¿quiénes son las influencias de usted, Sandro? ¿A quién admira en la actuación a nivel, llámese internacional, o del doblaje en sí? A ver, del doblaje, lamentablemente ha desaparecido Jesús Barrero. Uh-huh. Mario Arbizu, Mario Filio, Mario Castañeda, Alfonso Obregón, Héctor Lee, Tata Arbizu, digamos, millones de veces lo escuché, millones de veces. Y nunca me imaginé cómo era, hasta que lo vi en revista, en video. Ajá. Yo conozco en persona a su hijo, a Jorge. No, Mario, a Mario Arbizu. Bueno, Mario Arbizu tengo entendido que no son nada, ¿eh? ¿No? No. No te puedo creer. Que comparten el puro apellido, nada más. Hoy estaba convencido que era su hijo. Algo así me dijeron a mí, no estoy seguro, pero lo confirmaremos. Bueno, si estoy equivocado, disculpen el error, y si no estoy equivocado, bienvenido el acierto. O sea, pues si no es Chan, es Juana, pero una de las dos tiene que pegar. Exactamente. Lo voy a investigar, pero tengo entendido que no es su hijo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, Sandro, porque la plática está muy sabrosa y la gente está mandando sus mensajes. Les ofrecimos que escribieran por ahí sus saludos, sus comentarios en una publicación que hicimos aquí en nuestro fanpage, que por cierto se llama Neovisión, nuestro fanpage, y ya está casi pues ahí saturándose de mensajes. Mientras, vamos a hacer una pausa musical para hacer un breakecito, reorganizarnos para regresar con estos saludos y todo lo demás. ¿Qué canción le gustaría escuchar a usted? Una que diga algo que me representa, que yo he escuchado toda la vida, que saboreo y disfruto. Mira, hay un cantautor chileno que fue conocido por su música, pero él también fue director de teatro, actor de teatro, muy importante, de la década del 70, que se llama Víctor Jara. Muy bien. Y él tiene un tema que se llama Manifiesto, que es como muy clarificante respecto a lo que es la actividad de un artista en la sociedad mundial, en la humanidad. Bueno, pues vamos a escuchar este tema. Si son tan amables, amigos, que están escuchando el programa de las noches, quédense, todavía no termina la entrevista. Sigue con nosotros el señor Sandro Larenas Pino desde la República de Chile. Nuestro Garfield, nuestro gato consentido, ese personaje que nos ha llenado de alegrías y de, también de tristezas, porque había episodios medios tristones de Garfield, ¿no? Sí, algunos. Sin duda. Eran muchos dramáticos también, que se ponían a pensar de repente de que, órale, Garfield. Sí. Pero bueno, escuchamos a Víctor Jara con este tema que se llama Manifiesto. Regresamos a el programa de las noches. Estamos en vivo, 9:46, tiempo del centro de México. Quédense con nosotros. Siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. El programa de las noches de Neovisión Radio. Noche ya con 50 minutos, tiempo del centro de México. Este es el programa de las noches de Neovisión Radio. Soy Jesús Tobas y seguimos en entrevista en vivo hasta la hermana República de Chile. Me siento así como conductor, como el que salía con don Francisco, como Javier Romero. Vamos a ver, Javier, ¿qué es lo que tenemos? Claro que sí, don Francisco. Continuamos en vivo y en directo en el programa de las noches con Jesús Tobas. Y tenemos aquí el enlace con la llamada con el buen amigo Sandro Larenas. ¡El aplauso! ¡Gracias! ¡Aquí está Sandro! ¡Adelante, Sandro! ¿Qué onda? ¿Ya empezó a maullar pero de hambre o qué? Sí, de hambre y de sed. De sed. ¿Qué le gustaría, si estuviera ahorita así, con una varita mágica, aparecer para cenar y beber? Para cenar... Tomando en cuenta con una varita mágica, que puede ser lo que sea. Chapulines. ¿Qué? ¿Chapulines? ¿Por qué chapulines? No lo voy a venir. Los probé en Oaxaca y me encantaron. Y al día siguiente los volví a comer... Y unos amigos, unos güey, me regalaron una polera, una chamarra de Oaxaca que decía, yo comí chapulines en Oaxaca, México. Todavía la tengo. Está un poco desteñida, pero todavía la tengo, todavía la uso. Madre esa mía. Polera. Y un buen tequila margarita. No, pues esa es botana de bar, ¿no? Estar chapulineando con tequila. Sí. Wow, yo la verdad una vez me ofrecieron en una feria que hicieron aquí en Monterrey, que vienen artesanos de todo México y estaban los artesanos de Oaxaca y traían por ahí los chapulines y traen diferentes variedades y que unos son enchilados y otros salados y que ¿sí? Le digo, no, muchas sí. Gracias, yo ni camarones secos como, menos voy a comer chapulines. No, yo tuve la oportunidad de probarlo y también probé escamoles. No sé si... ¿Conoces los escamoles? Sí, sí los he visto, pero les tengo mucho respeto. Ah, ya. Yo no les tuve respeto y los probé. ¿Y los qué probé tal? Por lo menos. Me parecieron mejor los chapulines. ¿En serio? Sí. ¿Cuál es la diferencia del sabor entre uno y otro? El escamol lo encontré más viscoso, en términos de textura, más viscoso. En cambio el chapulín... No sé, a lo mejor era la forma en que lo prepararon, pero era como más crujiente. ¿Como el camarón seco? Sí. Exacto, sí, como es el camarón seco, como la carne seca, ¿no? Eso. Bueno, ahí le voy a decir una cosa, la carne seca es un producto muy popular aquí en nuestro estado de Nuevo León, es representativo de Monterrey. Si uno viene a Monterrey como turista, tiene que comprar carne seca, llevarse un paquetito y preparar en su casa un delicioso machacadito con huevo. Uy, oh, claro. Oh, me diste hambre. Y esto que ya cené. Voy a tener que cenar de nuevo. Es más, mire, vamos a hacer lo siguiente. ¿Le puede hablar a Garfield, por favor? Porque le quiero invitar a Garfield para cuando venga a Monterrey, le quiero comentar algo. Bien, lo voy a llamar. ¡Garfield! Garfield, ven acá, ven. Venga. ¿Qué pasa, Sandro? ¿Por qué interrumpes mi sueño? ¿Qué pasa, amigo? Hola. Cuéntame, Jesús. Hola, Garfield, qué gusto saludarte, la verdad. Como dicen aquí en la tele, gente que no sabe decir, eres mi fans. Soy tu ídolo, soy tu ídolo. No, te queremos, Garfield, y te quiero decir que el día que vengas a Monterrey te voy a llevar a comer cabrito. Ah, cabrito chico. Sí, es un cabro chiquito, porque si fuera grande sería un cabrote grandote. Ya lo sacamos del personaje. Sí. No, en serio, el día que venga Sandro lo vamos a invitar a comer cabrito y machacadito con huevo. Uy, sí. Pues ahí estaré para comer cabrito con machacadito con huevo. Ay, qué rico, quiero estar ahí. Vamos, invítenme pronto para que yo vaya y sacie mi hambre. Para rematar una carne asada en la noche. Eso sí, sí. Esto clásica. Es clásico de Monterrey. Una carnita asada con los amigos para celebrar lo que sea, por el simple hecho de juntarse. Sí, claro. Una carnita asada con unos refrescos para adulto. Uy. Yo encantado. Bueno, después de esta entrevista voy a saltar el refrigerador. Oiga, no vaya a ser como el refrigerador de mi casa. ¿Qué tiene? El refrigerador de mi casa está pidiendo que lo lleváramos con un psicólogo. ¿Por qué? Porque lleva una vida muy vacía. Bueno, tenía que aplicarlo, se prestaba, ya se están burlando de mí, mis compañeros. Vamos a hacer lo siguiente, Sandro, porque sé que tenemos el tiempo breve por cuestiones de horario allá en Chile. Y voy a comenzar a leer los saludos que ya llegaron bastantes y los vamos a ir diciendo poco a poco. Aquí se trata de que la gente comenta o le pregunta o le pide que usted les mande un saludo con la voz de Garfield. Entonces ahí nos vamos turnando, si es tan amable. Perfecto. Muy bien, vamos a comenzar con el primer saludo de esta noche. ¿Qué tenemos, Javier Romero? Ah, no es cierto, ya me emocioné. Dice Martín Chávez, que por cierto es buen amigo y compañero también de Neovisión, que nos está escuchando allá en su domicilio. Un gran saludo para Sandro. Espero algún día tener el honor de conocerlo en vivo. Gracias por darle voz a mi personaje favorito de la infancia. Por favor, que me mande un saludo a mí. Para Martín Chávez, por favor, Garfield. ¡Wow! Un saludo cariñoso para Martín Chávez. Y cuando quieras, viajo cuando quieras, aunque sea nadando, llego a tu casa. Saludos para ti, Martín. ¡Wow! Ahí está el saludo. Qué bonito se oye. Yo estoy emocionado. Sí, bueno, yo. ¿Puedo decir algo? A ver, nuestro compañero Edgar quiere decir también algo. ¿Qué pasó? Aprovechando el comentario de Martín, que comentó que es su personaje favorito, he de decir que cuando veo la historieta cómica de Garfield, no lo puedo leer sin su voz. O sea, cada comentario, cada viñeta, cada... Te viene a la mente su voz. Me viene la voz de Garfield cada vez que lo leo. ¿Qué le parece? Me emociona tu comentario, porque... ahí es donde se plasma realmente nuestro trabajo, cuando ocurre eso justamente. Trascendió el trabajo. Sí. Y aquí viene una pregunta, hablando de la voz, que dice él que la recuerda mucho. Yo sé que a lo mejor mucha gente especuló y dijo cosas y cuánto. Lo que pasó en aquella película que todos queríamos escuchar la voz de Sandro Larenas y salió la voz de acá un comediante mexicano que la verdad, bueno, no es santo de mi devoción ni tampoco tengo nada en su contra, pero él no es Garfield. ¿Qué pasó ahí, Sandro? ¿Por qué no le dieron ese personaje en esa película? Mira, brevemente, yo recibí una comunicación de 20th Century Fox Chile, que estaban interesados desde México en participar conmigo en el doblaje de la película. Sí. Yo le dije encantado, existían varias maneras de poder hacer el doblaje, ya sea que enviaran el material para acá o que yo viajara a donde fuera necesario. Esto fue aproximadamente en junio de un año, y en febrero del año siguiente veo en el periódico que se anunciaba la película Garfield en castellano. Entonces yo me volví a comunicar con la gente de Fox Chile y preguntándole qué había pasado con esto de que iba a hacer el doblaje. Yo ahora me enteraba de que el doblaje estaba hecho. Y me pidieron comunicarme con una señorita a Fox México. Escribí a esa persona y la persona me contestó que por instrucciones de la Fox Estados Unidos había que hacer el doblaje con un mexicano, porque un mexicano llevaba más público al cine que un chileno. Entonces, para entender esa razón de marketing, le volví a enviar otro correo electrónico preguntándole si en México se exhibía la serie Garfield con la voz de un mexicano o con la voz mía, chileno. Ándele, qué buena estuvo esa. para entender la razón de marketing. Claro, ella claro. decía, no, razones de marketing, que era entendible, era aceptable. Bueno, no me contestó ese correo. Le volví a repetir el correo por segunda, por tercera, por cuarta, por quinta vez, por sexta vez, por séptima vez, por octava vez, por novena vez, por décima vez. El mismo correo y nunca más tuve respuesta. Luego agregué a ese mismo correo la necesidad de que me autorizaran para confirmar la noticia en los medios de comunicación en Chile, que ya me estaban llamando para preguntarme qué había pasado. Yo por respeto a no sé a qué, pero por respeto no divulgué la noticia, no confirmé nada hasta no tener una respuesta concreta de Fox. Uh-huh. Y como la respuesta concreta nunca llegó, me tomé la libertad de notificar que había pasado lo que te acabo de narrar. Claro. ¿No? Eso fue lo que yo supe de manera fidedigna, comprobable. Y nunca más después volvieron a hablarle, jamás. Nunca más. ¿Qué? Y después... Qué vergüenza, después ¿no? O sea, ¿no tienen vergüenza esa gente? ¿No les importa o qué? Mira, cuando hay dinero comprometido, cuando hay alguna posibilidad de que alguien se quede con parte de la tajada de la naranja, uh-huh. de la toronja... siempre va a haber alguna artimaña, algún subterfugio, algo a que echar mano para quedarse con aquello. Cuando fui a Oaxaca, me enteré de que incluso hubo manifestaciones afuera de los cines reclamando porque no era la voz del personaje. Mucha gente no fue a ver la película porque no era la voz del personaje. Entre paréntesis, la película no es muy buena. ¿Eh? Yo no la he visto. Yo sí no. Se lo cuento. Nunca la vi. Se farrearon el personaje, una sí. película mediocre con un guión de segunda. No. A mí no me gustó la película. No me desagradó tanto el trabajo que hizo Adrián Uribe con la voz de Garfield, pero no me gustó la película. Bueno, en Oaxaca supe que habían hecho manifestaciones. Luego cuando me conocí a Jesús Barrero, a Gabriel Chávez, a Humberto Vélez, en otra convención acá en Chile me mencionaron que tampoco para ellos era muy, muy alentador y que también les parecía una vergüenza. Después, cuando estuve con otra gente en México, también en Oaxaca me repitieron lo mismo, y esta vez que estuve en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, me volvieron a repetir lo mismo, que era increíble que hubieran hecho tal barbaridad, así lo mencionaron. Y hace poco me enteré que cuando se manejó la alternativa de que yo hiciera la voz de Garfield en la película, alguien por ahí me mató. ¿Cómo es eso? Alguien dijo que yo estaba muerto. Ahora resulta. Pero de así coraje, que, ¿no? De que no le habían hablado. En este momento ustedes están hablando con un fantasma. Vaya, qué miedo. Ay. Adiós. En breve, eso fue lo que ocurrió. Las cosas siempre ocurren por algo. Cuando se cierra una puerta, en alguna parte se abre una ventana. Yo soy un afortunado de la vida. Estoy muy agradecido por los dones, por los talentos que Dios me dio, o el creador, o quien sea, llámele como se llame. Llámese como se llame. Soy agradecido de eso y me considero un afortunado de la vida de hacer lo que me gusta, trabajar en lo que me gusta y vivir gracias a lo que me gusta hacer. Y eso no todo el mundo lo puede decir. Llevo 40 años haciendo lo que me gusta hacer, 35 años de doblaje, y vaya, qué diablos, no puedo quejarme, no. Viva la vida. Claro. Viva la vida, viva el amor, viva la música y viva el arte. Viva todo. Mire, a final de cuentas tiene algo que muchos quisieran, que es el cariño y el respeto de su público. Claro. Obvio. Sí, yo eso lo agradezco infinitamente. Es que sin el público no se cierra el círculo. el círculo comunicativo no se cierra si no hay público. He de decir que para ganarse el público se tiene que demostrar con amor lo que se hace, ¿no? Entonces, evidentemente, se ha demostrado en todo lo que se ha visto en su trayectoria, que lo ha hecho con amor y con pasión al arte, y por ello, pues, nosotros lo vemos reflejado y se lo recompensamos de cierta manera, ¿no? Exactamente, justamente. Y siguen las recompensas porque tengo más saludos, déjenme avanzar porque si no, no terminamos nunca. Jesús Arturo Barrios, perdón. Interrúmpanme nuevo, yo me gusta mucho hablar, entonces, por eso, vamos, hacemos. No, es que si no, se nos va a desvelar y nos van a regañar ahí en su casa, que lo tenemos desvelado. Sí. Jesús Arturo Barrios León dice, un saludo de aquí para allá, espero llegar a tiempo. ¿Ok? Acuérdate que comentaste que antes de la de cierta hora se iban a recibir... Ah, es que ya terminó la recepción de mensajes. Sí. Mándele un saludo, por favor, con la voz de Garfield a Jesús Arturo Barrios León. Hola, Jesús Arturo Barrios León. León, eres mi pariente. Sí, pero con esa melena, ese aspecto... No, no me llegas ni a los talones. Yo soy mucho más lindo, más bello, más apuesto. León. José Arturo León. José Arturo Barrios León. Un gran abrazo para ti y un... ¡Miau! Saludos. Yeah, muy bien. Hermoso. Otro, San Leonardo Flores. Hola, quisiera que por favor el señor Sandro envíe un saludo a mi canal de videos. Se llama The Sam Rules, con la voz del fantástico Garfield, por favor. Un saludo para Sandro y al programa de las noches. Extrañaba escucharlos. Saludos desde Perú, donde bebemos Inca Cola. Inca Cola, Inca es tu cola. ¿Cómo se llama el canal? Oiga, se aprendió más el comercial, ¿verdad? Porque sí. Me aventé mucho rollo. Él se llama San Leonardo Flores. Y ¿ya? El canal se llama The Sam Rules. Este es un saludo para San Leonardo Flores, The Sam Rules TV. Espero que transmitan mi programa. Es el mejor que hay en toda la televisión. ¡Wow! ¡Yeah! Dice Evan Stock, qué grande Sandro, yo me acuerdo de su voz en la serie Están Arrestados. Él interpretaba al capitán de la estación de policía de Bokuto. Todas las tardes yo veía esa serie al salir de la escuela. Un saludo enorme desde Rosario, Argentina. ¡Vamos, detengan a esos! ¡Vamos, apúrense ineptos! ¡Vamos, corran, corran de una vez por todas, que se nos escapa! Ese era el capitán de Joan del Arrest. Fíjese, y Evan Stock no se le olvidó. Mira, qué bien. Un saludo. Bueno, este es un saludo para Evan Stock, de Rosario, Argentina. Rosarito, Rosarito. Es una gatita que conozco que es muy tierna. Ahí está. Saludos también para Luis Campos Muñoz. Hola, un abrazo a mi compatriota, es chileno entonces, el señor Sandro Larenas, un maestro, un gran representante del doblaje en Chile. Un abrazo desde Tomé, octava región de Chile, y quisiera pedirle un saludo como Garfield nombrándome a mí como Luchito Sama, por favor. Que sea el saludo como Luchito Sama. Este es un saludo para Luchito Sama. Espero que sepa cocinar lasaña, porque en Tomé se toma y del bueno. Saludos, Luchito. Pensé que iba a decir, en Tomé, yo tomé. Yo también, estaba esperando eso. Ok. Gracias. Augusto Nicolás Tapia Reina. Un saludo, Sandro, desde Perú. Espero que por favor me pueda mandar un saludo con la voz del clásico y holgazán Garfield. Su nombre, Arturo Nicolás Tapia Reina. Tengo sueño. Arturo Nicolás. Arturo Nicolás Tapia Reina. ¡Que viva Perú! Invíteme para allá. Me quiero comer un ají de gallina. Un ají de gallina, no la gallina. ¿Lo quiere ají o ajá? ¡Ja, ja! La señora Elizabeth Rodarte, compañera y amiga de Neovisión Radio también. Saludos al señor Sandro Larenas. Éxito, mándeme un saludo. ¿Cómo se llama ella? Elizabeth Rodarte. Un saludo para ti, mi gatita Elizabeth Rodarte. Espero robarte el corazón. Bueno, bueno, estuvo buena, buena, aunque podía haber sido espero rodarte por el piso. Váyase, ay, si no, no es cierto. Saludos a Elizabeth, señora, muchas gracias. Gustavo Aparicio dice, Gustavo Aparicio, un saludo para mí y un abrazo, por favor. Un saludo para Gustavo Aparicio. Apareció, Gustavo. Qué bueno que apareció. Felicidades, Gustavo. Disculpa la patudez. Es como la persona número 2 millones en la vida de Gustavo que le hacen el chiste de su apellido. Siempre dice, ya no me digan así. Pues ahora te lo dijo Garfield. Debes sentirte orgulloso, Gustavo. Ella a partir de ahora no lo va a sentir como insulto, ¿no? No, no, es un orgullo, cállate. Claro. Que Garfield nos haga bullying, yo encantado. Sí, claro. A cualquiera. Jude Elric, hola, quisiera un saludo para mí con la voz de Garfield y yo mando un saludo para Sandro Larenas, gran maestro que marcó mi infancia. Jude Elric. Un gran saludo para ti, Jude Elric, que seas muy feliz, cuida el planeta, no desperdicies las cosas que son útiles para nosotros, cuidemos el agua, cuidemos la vida, viva la vida, Jude. Yeah. Me sonó eso de que cuida el planeta como si fuera un extraterrestre que llegó, ¿no? Sí. Cuida el planeta, no es como el tuyo. Sí, parece que necesitamos que los extraterrestres vengan y nos digan que tenemos que cuidar el planeta, porque a nosotros mismos no nos hacemos caso. ¿Qué pasa? Ese es el problema, que no nos creemos las cosas. Hasta el gato sabe. Sí. Fíjese, muy cierto. Fernando Winterstorm. Ah, loco el apellido de Fernando. Fernando Winterstorm. O sea, tormenta de invierno. Saludos, Neovisión. Qué bueno que volvieron. Gracias. Y el saludo de Garfield también se lo mandamos con mucho gusto. Este es un saludo para Gustavo Winterstorm. Winterstorm. Es difícil. Mejor, temporada de invierno. Me encanta el invierno. Porque me abrigan más. Y me dan más de comer. Y me dan más de todo. Mucho cariño y calorcito para Gustavo. Ay, no puedo evitar imaginarme a Garfield confundido así, siendo el apellido. Faltaba que llegara Odie de repente a molestarlo. Y vete de aquí que no puedo pronunciarlo. Ya vete, perro, de aquí. Anda a babear a otra parte. Perfecto. Bueno, bueno, bueno. Oiga, ¿quién hacía la voz o los gruñidos o los ladridos de Odie? Al principio era venía en una pista de M&E Track. Ok. La pista de Music and Effect, ¿no? Uh-huh. Y poco a poco el personaje fue emitiendo sonidos onomatopéyicos. Vale decir, era una especie de cameo en que él dialogaba con los personajes, pero siempre desde el perro. Como lo que hice yo recién, ese. Wow. Se dan cuenta que como que dijera algo, pero no dice palabra. ¿No? Sí, sí, sí, es como que haciendo alusión a algo. Sí, exactamente. Y ahora en la última versión digital que doblé, este personaje Odie decía una, dos palabras, más o menos. ¿Y esas quién las dijo? Esas las dijo un actor mexicano, no sé su nombre, porque en la versión digital que yo doblé acá en Chile y mandaba los audios a Dubbing House, México, donde Jorge, ¿cómo se llamaba? Ay, se me olvidó. El Alzheimer me atacó. Y todo el resto del elenco de la versión digital son todos de México. De hecho, le voy a contar algo que mucha gente no sabe. Alfonso Obregón participó también haciendo voces de personajes incidentales en esa serie. Ah, sí, sí, sí, sí, me contó, sí, exactamente. Y cuando vino en una ocasión a nuestro estudio, a impartir un taller de doblaje, le mandaron un correo que había un retake. Un retake es que hay que volver a grabar una línea porque había que corregirla. Entonces le mandan el pedacito de la secuencia y me dice, a ver, oye, préstame tu cabina, ¿no? Porque necesito grabar un pinche audio que me mandaron, a ver, porque si no, el Garfield no sale completo y yo tengo que grabar un viejito que sale ahí, no sé qué. Y yo encantado, pásale Alfonso, y aquí lo grabamos. Dos o tres palabras que dijo Alfonso Obregón se grabaron aquí en Neovisión. Mira qué honor. Pero no pagaron la hora del estudio, que me paguen el tiempo. Ah, es cierto. Claro, el llamado que sea. No, no, muy bien, nosotros encantados de colaborar con ellos, con los maestros. Y bueno, otro mensaje, dice aquí Itzel Peñita. Buenas noches, Sandro Larenas, y a todo el elenco de Neovisión, muchas gracias. Por favor, ¿podrías enviarme un saludo con tu hermosamente hermosa voz de Garfield, por favor? Y luego hace caras de... como que se ríe mucho. Y luego dice, muchas gracias por darle vida al personaje de Garfield. Saludos desde México, de parte de Itzel Peñita, mi querido Sandro. Este ronroneo, este delicioso ronroneo, es para ti, Isabel Peñita. Quiero estar en tu regazo, quiero que me cocines. Saludos y abrazos y besitos para ti, Isabel Peñita. Oye, Garfield, pero si quieres que te cocine, te van a hacer sopa. Sopa de gato. Me imaginé que llegaba Alf. Oye, yo quiero un plato de esa sopa o algo así, ¿no? No hay problema, Willy. ¿Qué sería un crossover de Garfield y Alf? Imagínense ustedes. Ay, Dios. Yo creo que sería una batalla. ¿Dónde está Peludo y ese gato que viene a visitarlo? Ay, sí, no, no sé. Bueno, más mensajes que ya vamos a terminar. José Torres, un saludo por favor para mí con la voz de Garfield. Buenas noches y un abrazo muy fuerte desde México, José Torres. Saludos para ti, José Torres, desde Chile, Santiago de Chile. Saludos grandes, grandes para ti, José Torres. Ok, amigo. Ahí está el saludo. Edwin Bond dice, hola, saludos desde México, un abrazo para Garfield y para Sandro, claro que también. Edwin Bond. Muchas gracias, Edwin Bond. ¿Serás algo de James Bond o no? Del papel Bond. Papel Bond. Y ya, amigo, por último. Ya, el último. Ya nos vamos, porque de hecho yo sé que ya tenemos que cortar. Gustavo Silva Dávila dice, saludos Sandro, una de las voces que más recuerdo de la infancia. Por favor, mándeme una voz, un saludo con la voz del maestro Piandao o el señor del fuego Zuko de Avatar. Oh, no me acuerdo. Parece que era un personaje que hablaba así. Este es un saludo para ti, pequeño Saltamontes. Espero que fructifiques y entiendas que la vida debe vivirse y no mirarla desde lejos. Ahí está el saludo complacido y los que llegaron al final ya son los últimos y nos disculpan. Por favor, un saludo para Alejandro y Gema, que están escuchando aquí en Monterrey. Ok, es un saludo para Alejandro y Gema, de su gato favorito, preferido, de todo. Saludos Alejandro y Gema. Y llegó barriéndose y está riéndose de alegría y de felicidad. John Piratón, sí. Saludos para Sandro Larenas y para Garfield. Mándenme un saludo. Saludos para John Piratón. John, me suena ese nombre. ¿Dónde lo habré escuchado? Ah, bueno, en alguna parte habrá sido. Saludos, John Piratón. Ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton. Muchísimas gracias. Y Raúl, que es nuestro compañero que está aquí a un lado, ¿quiere decir algo? ¿Quieres preguntarle algo antes de que terminemos ya la llamada? Pues nada más preguntar, dime, ¿cuáles fueron sus últimos papeles? ¿O cuáles papeles tiene ahorita mismo? ¿Qué viene de proyectos? Sí, proyectos. Ok. En este momento, en términos de doblaje, estoy haciendo una serie que se llama Cables, un un programa sobre cocina, pastelería, ¿no? Una pastelería que se llama Carlos, en Estados Unidos, Nueva York, y yo hago un personaje que se llama Mauro Castano, que es un gordo pelado grande. Oh. Estamos haciendo varias teleseries turcas en este minuto, dentro de las cuales, no sé, El Sultán, Amor Prohibido, La Única Mujer. En este momento está al aire acá en Chile, en Canal 13, está Paramparcha, que en inglés sería Broken Pieces, ¿qué otro programa más? Gold Rush, también hago un anciano ahí que busca oro. Se me olvida, es harto lo que estamos haciendo. Lo acá, importante es que tiene chamba y eso se nota, que hay mucho trabajo. Mucho talento. Sí, harto. Y por esa misma razón tengo que dejarte con el dolor de mi alma. No, no, no, llévese el dolor, no me lo deje aquí. No, al contrario, estamos muy agradecidos con usted, Sandro, que se haya tomado el tiempo. Yo sé que ya pasan de las 12 de la noche allá en la República de Chile. Nosotros le agradecemos mucho que le dé la atención a sus fans, de que comparta con nosotros sus historias, sus anécdotas, pero sobre todo su voz, que la verdad, como le digo, forma parte del imaginario colectivo. Nos llevamos a esa voz suya en el recuerdo y siempre, siempre que escuchemos a Garfield, vendrá usted a nuestra memoria también. A tu disposición, Jesús, a la disposición de tus auditores de Radio Neovisión. Cuando se pueda y cuando haya tiempo, estoy a vuestras órdenes. Claro. Saludos que sí. Al gran pueblo mexicano. Un abrazo y que descanse y que pase muy buenas noches, Sandro. Gracias, tengo sueño. Ya me voy a tapar con mi sabanita azul en esa caja adorable. Buenas noches. Buenas noches, amigo. Aquí estuvo con nosotros Sandro Larenas, el aplauso fuerte. Muy bien. Gracias. Muy amable, muchas gracias. Ahí estuvo Sandro Larenas con nosotros. Vámonos con un bloquecito musical para acomodar aquí la industria radiofónica de Neovisión. Y vamos a regresar al programa de las noches. 10:23, tiempo del Centro de México. Estamos en vivo y aún tenemos más porque hoy es miércoles bizarro. Aquí estamos, quédense con nosotros.